David, su última novela es una especie de biografía novelada, me atrevería a decir, de esta joven pintora de origen judío, Charlotte Salomon. Pero seguro que aquí en España mucha gente no la conoce. ¿Quién fue Charlotte Salomon? No se preocupe, los españoles no son los únicos que no la conocen. Es muy poco conocida en Francia, incluso en Alemania nadie la conoce. Para mí es un escándalo, porque se trata de una artista inmensa, de un genio de la pintura. Vivió entre 1917 y 1943, año en que murió en un campo de concentración. Dejó una obra pictórica extraordinaria y además su vida es una novela realmente apasionante. En esta novela usted lleva en paralelo lo que fue la vida de esta genial artista que murió en Auschwitz a los 26 años, pero también aparece una especie de making of de todo el proceso de documentación que usted llevó a cabo para escribir esta novela. Y aquí nos cuenta ¿cómo la descubrió? ¿Por qué no nos describe ese momento? Descubrí a esta artista hace 10 años y desde entonces no he dejado de pensar en ella. He investigado mucho porque había muy poca documentación y pronto entendí que no podía hacer una biografía clásica. Tenía que contar por qué a mí me conmovía tanto. El libro cuenta eso, por qué nos sentimos atraídos por alguien, por qué nos sentimos turbados por alguien. Quería contar mi historia con Charlotte Salomon y al mismo tiempo dar la mano al lector y llevarlo conmigo en esta aventura. ¿Pero por qué fascina tanto esta pintora que incluso en el libro usted cuenta que es casi como una secta sus seguidores? Al leer el libro uno siente forzosamente admiración por ella, porque hay de todo. En primer lugar, me maravilló su trabajo, porque se trata de una obra autobiográfica, centenares de gouaches que cuentan una historia. Es un trabajo tan poético, tan moderno, tan inventivo. Basta con ir a Google y teclear Charlotte Salomon para ver algunos de sus cuadros. Al mismo tiempo, dado que es ella misma quien cuenta su historia, uno no puede evitar emocionarse, porque tuvo un destino trágico, una infancia difícil. De hecho, lo que es muy hermoso es la manera en que transformó todo ese sufrimiento en una obra artística llena de vida y llena de luz. Esta mujer sufrió la pérdida de familiares directos que se suicidaron, su madre, su abuela, su tía, sufrió el suplicio de los nazis. ¿Tanta tragedia condensada en una vida tan corta fue lo que le llevó a escribir una novela y no un ensayo? Cuando uno sigue la vida de Charlotte Salomon, queda impactado por la sucesión de melancolía, de muertes, de violencia. Algunas personas que han leído el libro me han llegado a decir que no es posible, que me he inventado cosas, pero no, todo es verdad. Es una vida llena de sufrimientos. Sin embargo, lo extraordinario es que fue capaz, gracias a su fuerza interior, gracias a la creación, de romper con la maldición, una maldición que pendía sobre su familia, y de transformar toda la tristeza del mundo en una fuente luminosa y artística. Juguemos a las hipótesis. Ella murió joven, porque murió en un campo de concentración. Si no hubiera sido así, ¿usted cree que la pintura le habría salvado de no suicidarse como ocurría en su familia, con otros familiares suyos? Es exactamente eso, sin duda. Porque después de terminar su obra, fue capaz de casarse, de quedarse embarazada, de llevar la vida en su seno, lo cual demostraba que había conseguido romper con la maldición. Por desgracia, la fatalidad volvió a alcanzar su destino y fue denunciada por un francés, deportada y asesinada inmediatamente por estar embarazada de 5 meses, algo sumamente trágico, porque ella tenía fuerza para superarlo todo. De este libro se destaca la vida de Charlotte, pero también se destaca mucho la manera como está escrito. Frases muy cortas, todos son puntos y aparte. Es un texto muy poético, casi parecen versos. ¿Por qué hizo esa apuesta estilística? Tardé años en entender cómo escribir este libro, hasta que un día lo entendí. Para mí no nos movemos en absoluto en el terreno de la poesía, sino en el de una novela que salta de línea después de cada frase. Esto le da un aliento, un ritmo, casi como una nana o un canto. Tenía ganas de que este libro, a imagen de la obra de Charlotte Salomon, tuviera esa dulzura, Esa manera de contar su historia como un consuelo. ¿Qué es vida o teatro? Justamente la obra de Charlotte Salomón no consiste en un cuadro por aquí y otro cuadro por allá. Es una obra que se compone de centenares de gouache que se leen como una novela y cuyo título general es vida o teatro. Me parece un título magnífico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nos preguntamos si estamos ante la vida o ante un teatro, si se trata de un sueño o si es la realidad. Creo que su obra, en el fondo, es una manera de sobrevivir. Para poder soportar su vida, insufrible, la reinventó, recreó su vida convirtiéndose en un personaje, convirtiéndose en un teatro. ¿La obsesión es necesaria a la hora de crear? Por ce livre-là, c'est certain. Para este libro, sin duda, hace falta una forma de obsesión, de empeño. En Francia, me han dado el Goncourt de Lycéen, un premio muy importante de los jóvenes. Y un chico me preguntó, pero señor, ¿cómo va su salud mental? Está tan obsesionado con ella. Yo le respondí que esta obsesión era algo fantástico, que era fantástico admirar a alguien, colmarse de admiración, incluso de forma obsesiva. Para mí no es en absoluto negativo. Creo que no se puede escribir un libro así, no se puede trabajar 10 años, no se puede buscar testigos, no se puede ir a todos los lugares de la vida de esta mujer, no se puede escribir una y otra vez la novela, abandonarla, retomarla, sin esta obsesión total, que es además muy hermosa y que supone un enriquecimiento. Se han publicado muchos libros sobre la persecución de los judíos, sobre el Holocausto, pero su novela parece como que se fija más en esas historias pequeñas, más cotidianas, ¿no? Aunque sea una gran figura pictórica. Pero me refiero a que se aleja un poco de ese otro tipo de libros. Sí, es cierto. Para mí es evidente que no se puede extraer la vida de Charlotte Salomón de su contexto. Una joven judía, alemana, forzada al exilio y luego deportada. Por supuesto que el contexto de la Segunda Guerra Mundial es como un telón de fondo, pero para mí era muy importante llamar al libro Charlotte. Hablar de ella como identidad, como mujer, como artista. Quería que el libro se centrara en su personalidad, que no fuera una obra sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre el destino de los judíos. A los medios de comunicación les gustan mucho las etiquetas y yo no sé si a usted le molesta esa etiqueta de que Charlotte es como una nueva Ana Frank. Ah, sí. Algunos dicen que es como la Ana Frank de la pintura, aunque para mí son figuras muy diferentes. Porque si bien Ana Frank escribió y era una adolescente, no era una escritora. Aquí hablamos de una joven que en 1938, a la edad de 21 años, consiguió ingresar en la Academia de Bellas Artes de Berlín a pesar de ser judía. Se trata de un hecho excepcional. Además, obtuvo el primer premio. Cuando uno ve su obra, creada en condiciones tan difíciles, una obra de juventud hecha cuando tenía entre 23 y 25 años, en una pequeña habitación de hotel, habiéndolo dejado todo, con muy pocos medios, y ver lo que fue capaz de hacer, nos encontramos ante un genio, ante un gran artista, de modo que no creo que sea lo mismo. Siempre pedimos a nuestros escritores invitados que nos recomienden algún libro para los jóvenes espectadores. Nos interesa mucho fomentar la lectura. ¿Alguna recomendación? Pues voy a recomendar un libro de Romain Gary, un autor francés, que se llama La promesa del alba. Es un libro autobiográfico en el que el escritor cuenta justamente todo el recorrido de su infancia y su adolescencia y cómo consiguió convertirse en un hombre realizado con sus sueños.